se asomen a esta ventana que se abre de par en par. Hoy miércoles 31 de mayo de 2017. Llegamos a ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Adán Coromoto Chávez Frías. En la locución de guardia se encuentra Liz de Ramos. Y en los controles nos acompaña otro par de ojitos que de verdad que cada vez que los veo sonriendo me derrito. Se trata nada más y nada menos que del catirón Emanuel Hitler. Qué gusto, Manuel, compartir contigo la mañana de hoy. Y abriendo la ventana la mañana de hoy con muchos besos, abrazos a Papacho, a Mapuche, buenas vibras a esta servidora, Enza García, que los quiere mucho. Y se los digo, hoy es un nuevo día. Por ahí hay pronósticos de tormentas eléctricas en la mayor parte del país. Sin embargo, aquí en Caracas en este momento hace un sol esplendoroso. Así que disfrutemos de ese sol y vamos a llenarnos de energía, de vitamina D. Creo que es la vitamina D la que da el sol. No vamos a disfrutar del sol, del cielo azul. Vamos a disfrutar del aire que respiramos, que estamos vivos y que estamos saliendo pa'lante. Estamos echando pa'lante. La paz va a triunfar, tengamos la certeza, tengamos la convicción de eso. Y cuando los odios andan sueltos, nosotros amamos y amaremos en defensa propia. Así que abrazos a quemarropa para todos ustedes. Y bueno, señores, hoy comienza la inscripción de los candidatos a la Asamblea Nacional Constituyente. Bueno, el tema que escucharon es una agrupación puertorriqueña, se llama Viva Nativa, y el tema se titula Es. Bueno, hoy comienza la inscripción de candidatos a la Asamblea Nacional Constituyente. Los interesados deben ingresar al portal web del CNE, www.cne.gov.be, y completar el registro. La presidenta del CNE, Tibisay Lucena, explicó que el sitio web está cargado con toda la data que facilitará el proceso de inscripción y que determinará cuánto es el 3% de las firmas requeridas de cada aspirante, de acuerdo con el municipio donde esté registrado y de acuerdo con el sector que lo postule. Para formalizar las inscripciones, todas las planillas con las firmas y los respectivos recaudos deberán ser consignadas del 6 al 10 de junio ante las juntas electorales municipales. Los resultados de las postulaciones se darán a conocer entre el 11 y el 15 de junio. El presidente Nicolás Maduro invitó a los ciudadanos a participar y postularse como candidatos, a inscribirse, que la constituyente va. Y bueno, y ya nuestro buen amigo, nuestro ventanero, tremendo analista político, Juan Martorano Castillo, pues se va a postular. Ya lo anunció desde ayer que se está postulando a la Asamblea Nacional Constituyente, pero está diciendo, bueno, pero no sé si hacerlo sectorial o territorial. Bueno, ya decidirá de qué forma se postulará, pero aquí todo nuestro apoyo a Juan Martorano y todas aquellas personas que deseen postularse a la Asamblea Nacional Constituyente, que quieran trabajar, que quieran apostar por la paz, que tengan claro que esta es no solamente la defensa de la paz, sino la defensa del legado del comandante Hugo Chávez. Están invitados a postularse, a inscribirse. Aquí les daremos todos el apoyo, aquí desde esta ventana. Y por supuesto, los que no nos vamos a postular, pues estaremos atentos a este proceso y estaremos presentes y consecuentes el día de las votaciones para elegir a la mejor Asamblea Nacional Constituyente, que será quien rija los destinos del país durante un tiempo, ¿no? Porque nosotros estamos enfocando también la Asamblea Nacional Constituyente desde el punto de vista de, bueno, que es una garantía de paz. Y bueno, y estamos hablando de reforzar, ¿no? Que podemos reforzar muchos aspectos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que necesitan ser reforzados. Por ejemplo, darle carácter constitucional a las misiones. Hablamos también de aumentar las penas, como que tipificar bien los delitos de terrorismo, aumentar las penas, trabajar para que ya no haya tanta impunidad, ¿verdad? Darle un marco constitucional a lo que es la justicia. Hay muchas cosas que se pueden hacer. Bueno, el reconocimiento de los grupos sexogénero diversos, la ampliación de los derechos para las mujeres. Hay muchas cosas que se van a discutir allí, pero también hay otro detalle que hay que tener en claro. La Asamblea Nacional Constituyente es un poder, al representar el poder originario, es plenipotenciario y prácticamente es el que tiene la última palabra en las decisiones que se tomen mientras ellos estén sesionando. Son prácticamente los que van a gobernar el país. La oposición no decía que se vaya Nicolás Maduro. Bueno, el presidente Nicolás Maduro dejará el poder en manos del poder originario. Dejará el poder en manos de la Asamblea Constituyente. Y de ella dependerá el rumbo que tome el país de aquí hasta que se sancione la nueva constitución. Los poderes no serán disueltos, yo creo que eso es algo que hay que tener claro. No es un asunto de disolución de poderes, solo que la Asamblea Nacional Constituyente tendrá la última palabra. Así que debemos conocer, primero quienes quieran, quienes estén comprometidos con la patria, deben participar, deben postularse. Y nosotros, los que seremos votantes en este proceso, debemos de conocer a todos y cada uno de los postulados, deben de tener definitivamente un perfil moral impecable, intachable, porque en manos de esas personas estará el destino de la patria una vez que la Asamblea Nacional Constituyente comience a sesionar. Así que es muy importante este proceso que se inicia el día de hoy y todos nosotros pues a actuar y a participar con conciencia. Y también se lo decimos a nuestros usuarios, nuestras usuarias, aquellos que tienen liderazgo, aquellos que tienen liderazgo en las comunidades. Queremos invitar, en lo personal, quiero invitar a nuestro usuario Carlos Andrés Pérez, a quien quiero muchísimo. ¿No? Y más allá del cariño, me parece que es una persona comprometida, una persona que le duele la patria y tiene muchas cosas que aportar. Lo invito a que se postule y a que participe, porque ese es el espacio. Él tiene razón. El debate debe trascender un programa de radio y pienso que la Asamblea Nacional Constituyente es el espacio donde se deben dirimir todas esas inquietudes. Así que continuamos revisando informaciones y tenemos, porque bueno, señores, hay que decirlo, porque de eso depende el desenvolvimiento de la ciudad. Como todos ustedes saben, la Mesa de la Unidad Democrática es la que dicta las rutas que vamos a tomar quienes transitamos por la ciudad, ya que ellos tienen sus movilizaciones diarias que usualmente terminan con hechos de violencia y en el mejor de los casos, pues con una tranca descomunal. Pues bueno, desde 5 puntos en el este de Caracas marcharán los opositores hasta la Cancillería, es decir, que hoy nos dejarán tranquilos a los que residimos y transitamos por el oeste de Caracas. Estamos clarísimos que al Ministerio de Relaciones Exteriores no van a llegar. La oposición venezolana convoca a marchar este miércoles por tercera vez esta semana con la intención de llegar a la sede de la Cancillería para expresar al mundo la situación que atraviesa el país. Desde el este de Caracas son 5 los puntos de concentración para los manifestantes opositores. Altamira, les recomendamos que no transiten por allí, Caurimare, Unicentro del Marqués, Distribuidor Santa Fe y Parque Cristal. Así que lo más probable es que cierren las estaciones del metro en esos puntos, ahí tome sus previsiones. La convocatoria opositora de este miércoles fue bautizada como Venezuela le habla al mundo. Y es la movilización, nos da risa, la movilización masiva. Ya son, por favor, ya son 4 doñas con 30 guarimberos, ¿no? Pero bueno, y es la movilización masiva número 30 que realiza la MUD entre la capital, Altos Mirandinos y Vargas. ¿En Vargas? Caramba, si en Vargas nunca pasa nada. Sí, de hecho estaba pensando mudarme para allá. ¿Tú sabes qué maravilla? De verdad, con García Carneiro. Y qué maravilla, o sea, playita, que te asomes a la ventana y te despierte así el olorcito a yodo, ese sol radiante que te arrulle en las olas del mar y que no haya guarimbas. ¡Ay, Dios mío, la gloria! Pero bueno, desde el oeste, convocaron, que desde el oeste son 17 los puntos de concentración y marcha opositora, pero bueno, aquí la página web Contrapunto no te dice cuáles serán esos puntos. Yo lo que veo es que antes por lo menos a uno le circulaba, le llegaba por WhatsApp la agenda, ya ni eso, porque es que ya parece que la planifican como a las 12 de la noche y medio lanzan una cosita así. No, vale, ¿qué pasó? Nosotros necesitamos conocer la agenda de ustedes para saber cómo nos vamos a desplazar. Así de sencillo. Pero bueno, así son las cosas. Hoy es 31 de mayo. Hoy va a haber una reunión de cancilleres de la Organización de Estados Americanos. Estados Unidos creo que va a llevar un documento porque sigue el asedio en contra de Venezuela. Vamos a tener que estar atentos a ver qué es lo que ocurre en esta reunión, ya que de allí se dictarán las líneas y las pautas que va a seguir la Mesa de la Unidad Democrática en las próximas semanas. Recordemos esos tweets reveladores de Freddy Guevara, donde dijo: junio será el mes decisivo y nosotros ya les diremos cuáles serán las acciones a tomar después de unas reuniones que van más allá de la MUD. Léase la OEA. Así que vamos a estar todos pendientes. Dentro hay muchas informaciones que comentarles también dentro de Venezuela. Antes de ir a la pausa y antes de después regresamos y entonces presento el tema de salida, quiero compartir con ustedes desde aquí, pues quiero agradecerles, lo he hecho muchas veces y lo quiero volver a hacer, agradecerles la comprensión y el apoyo que me han dado los ventaneros durante estos 5 meses que estuve realizando el curso de locución de la Universidad Bolivariana de Venezuela, que realmente es un curso extraordinario. Lo recomiendo porque no se te enseñan solo técnicas, sino que también vemos materias que tienen que ver con geopolítica, tienen que ver con legislación, con el marco, tienen que ver con marco legal, pero nos vamos más allá a la legislación de medios y nos metemos de lleno en la Constitución y en el Plan de la Patria. Se ve producción de radio, se ve especialización en géneros de locución, o sea, si quieres ser narrador deportivo, si quieres ser narrador de noticias, si quieres ser animador, todo eso se ve, de verdad que es maravilloso. Y felicitamos desde acá a la profesora, a la coordinadora, a la profesora Aura Pérez y a una belleza de docente llamada Luisana Colomine, que es una de las personas, además de tremenda profesional, una de las personas más extraordinarias que he conocido. Mis compañeros, 30 jóvenes y no tan jóvenes, muy comprometidos con la profesión del periodista, del locutor, y muy comprometidos con la revolución, todos muy talentosos. Y quiero también, y de verdad que ha sido una oportunidad extraordinaria para mí, y también quiero agradecer a mis compañeros de Alba Ciudad, en especial al que fue nuestro jefe, nuestro director de comunicaciones hasta hace poco, Pedro Ibáñez, quien me dio la oportunidad. Me dijo: ciencia, vamos, eso es por tu formación, eso redunda en el beneficio de la radio. Quiero darle las gracias a Pedro Ibáñez por esta oportunidad, como también el apoyo que me prestaron mis compañeros José Gregorio Goyo Sánchez, que me ayudó con la edición y el montaje de una cuña, un spot publicitario que hice de unas cápsulas que combaten la eyaculación precoz llamada Taguantao. En realidad son unas cápsulas ficticias que esta servidora inventó. Y quiero también agradecer a nuestra compañera Liz de Ramos, que me ayudó con la edición y el montaje de mi trabajo final, como quien dice, el trabajo de grado, que fue una crónica radial de 5 minutos. Quise especializarme como narradora y narré allí, cuento lo que fue mi rutina, mi experiencia en la marcha del 19 de abril, que marcó una de las guarimbas más fuertes que se dio en la ciudad y que se dio en la zona donde vivo. Es una historia de vida que quiero compartir con ustedes, no solamente como trabajo periodístico, o sea, no solamente como trabajo periodístico, es una crónica en un formato radial, sino también para que saquen de aquí una lección y conozcan un poquito de mi alma y conozcan un poquito de lo que he sido, ¿no? De lo que en lo personal he estado viviendo en las últimas semanas, tomando ese día como punto de arranque. Así que vamos a escucharlo, Emanuel. Ponchalo, se llama Crónica Ensa, creo, si no me equivoco. Esta era. Lo que ni Falsimedia ni Narnia TV te contarán. 19 de abril de 2017, entre el espanto y la ternura. Atendimos el llamado del presidente Nicolás Maduro y nos concentramos en Gato Negro. La convocatoria había sido un éxito y rápidamente nos fundimos en un mar de gente que coreaba canciones y consignas de alegría y esperanza. Ya era mediodía cuando llegamos a la esquina de Veroes en la avenida Urdaneta y decidimos subir al Foro Libertador, donde queda la emisora donde trabajamos, para comer algo y supervisar el trabajo de los compañeros en planta. En la radio supimos de la señora herida de gravedad porque un opositor le arrojó un objeto contundente en la cabeza desde un balcón. Luego nos informaron del joven asesinado en San Bernardino por la violencia de un mercenario vinculado con la oposición. Vimos en uno de los monitores a Lilian Tintori arengando desde el paraíso cómo se iniciaron las guarimbas en el lugar donde vivo. Cerca de las 4 de la tarde partimos hacia mi casa en una camionetica que por la módica suma de 200 bolívares nos dejaría botados en la redoma de la India. En la India había una concentración chavista defendiendo la zona. La avenida Páez parecía un desierto. Ingresamos en esa soledad. No habíamos caminado ni 10 metros cuando un grupo de mercenarios encapuchados, armados con guayas, piedras y hierros, corrían hacia nosotros. La Guardia Nacional los seguía en una tanqueta. Corrimos hacia la concentración chavista, teniendo un enfrentamiento entre ambos bandos y terminar con una bala incrustada en nuestras espaldas. Todo estaba cerrado, no teníamos cómo protegernos. Vimos en la entrada de la cota 905 una camioneta de pasajeros y nos subimos en ella. Nos bajamos a la altura del zoológico El Pinar. Allí había una familia que necesitaba bajar a la avenida Páez para asistir a un funeral. En segundos, los guarimberos estaban subiendo hacia la cota y corrían por toda la carretera. Eran diferentes a los anteriores. Adolescentes, de buena posición económica, desarmados y asustados. De la avenida se escuchaban las detonaciones de las lacrimógenas. Los animales del zoológico chillaban. La Providencia envió otra camioneta de pasajeros. Regresamos a la India. Nos acordamos del poeta del Morralito que vive en La Vega y lo llamamos al celular pidiéndole ayuda. No estaba en su casa, pero nos orientó cómo llegar. Un vecino del poeta llamado Johnny nos recibió y nos sentamos en un patio compartido por dos humildes casitas amarillas de techos de zinc. Estaba escondido entre el mercalito y un urbanismo de La Veguita. La abundancia de plantas y flores eran un oasis en medio de la guerra. Allí nos dieron mal ojillo, helados de tisana, cariño y un rincón seguro hasta que llegó el poeta cerca de las 7 de la noche. Ese aspirante a Mahatma compartió con nosotras su rancho de 6 metros cuadrados y nos dio de comer con lo poco que tenía. Era una noche estrellada. El mágico poeta sacó su telescopio y vimos a Júpiter con 3 de sus satélites mientras escuchábamos mantras. Cerca de las 11 de la noche, el poeta del Morralito se fue a dormir a otra parte para cedernos su cama. Temprano en la mañana, el poeta del Morralito nos fue a buscar. Desayunamos arepa con queso y nos acompañó a agarrar la camioneta de pasajeros. Mientras transitábamos por la avenida Páez, sentí un gran dolor en el alma. En todos mis años de vida, nunca vi una desolación como la de aquella mañana. Escombros, basura quemada, locales saqueados, postes y semáforos destrozados. Silencio y más silencio. Superamos el golpe de Estado que tenía montado para el 19 de abril. Lo seguirían intentando en los días posteriores. Mientras tanto, la vida, una maestra muy severa, nos enseña que hasta en las peores circunstancias siempre hay espacio para la bondad y la ternura. Narró para ustedes Enza García. Maestra vida cámara, te da y te quita y te quita y te da. Maestra vida cámara, te da y te quita y te quita y te da. Maestra vida cámara, te da y te quita y te quita y te da. Maestra vida cámara, te da y te quita. Y como en la peor de las circunstancias, la peor de las circunstancias, siempre hay espacio para la bondad y para la ternura. Creo. Creo en ustedes, creo en ti. Vamos a la pausa, Irina Índigo, creo. Creo en la gente que sueña, en la gente que enseña, en los comprometidos. Creo en la gente que mira hacia adentro y decide con 5 sentidos. Creo en todo el que dice que puede. Creo en ti. Creo en que no es necesaria la guerra, en que es madre de todos la tierra. Creo en la cura de todos los males y en que todos somos iguales. Creo en todo el que dice que se equivocó. Creo, creo en el amor, hecho un corazón. Creo en la gente que espera paciente su turno, en los que te respetan. Creo en la gente que mira de frente y camina después de la meta. Creo en todo el que dice que cree. Creo. Creo en el amor para toda la vida. Creo en el que camina. Creo en la intención. Del pecho un corazón, un corazón. En el constante, en el valiente, en el que dice lo que siente, oh, en lo que soy, a donde La ventana. Atrévete a mirar más allá. Háblame de lo que has encontrado en tu largo caminar. Cuéntame cómo te ha ido, si has conocido la felicidad. Cuéntame cómo te ha ido, si has conocido la felicidad. Conciencia preparada. Sentidos activados. Escucha Alba Ciudad 96.3 FM. Las 10 y 34 minutos. Venezuela se encuentra en un momento histórico al convocar a la soberanía popular a través de la constituyente para fortalecer la democracia participativa y protagónica, afirmó Earle Herrera, miembro de la Comisión Presidencial de la Asamblea Nacional Constituyente. Herrera repudió la violencia y llamó a todo el pueblo a la reflexión para no caer en provocaciones y a medios de comunicación privados a no solapar, legitimar o hacerse cómplices por omisión de acciones contra la vida. Por supuesto, yo creo que después de 18 años, donde se han dado procesos de cambio en nuestro país, de los actores políticos, donde se ha hecho realidad la democracia participativa y protagónica, se está viviendo un proceso constituyente. Lo está viviendo cuando tú ves el pueblo desbordado, ¿no?, en esta participación, o ves un pueblo politizado. Obviamente que estamos en este proceso. Cuando sobre Venezuela, o sea, Venezuela no solamente es que internamente hay un protagonismo popular, sino que externamente Venezuela es considerada una amenaza inusual y extraordinaria para la primera potencia del mundo. Eso no ocurría, no nos habían declarado en el año 99 cuando Chávez convocó una constituyente. Ahora se convoca al pueblo frente a una amenaza externa que está allí. Alba Ciudad 96.3 FM tiene muchas cosas buenas. Y una de las mejores es su página web. En ella se pueden conseguir los documentos más importantes, los videos más polémicos, los audios más controversiales y de gran impacto en la actualidad. Ya lo sabes, todo esto lo consigues en www.albaciudad.org. Somos Alba Ciudad 96.3 FM. Somos cultura. Porque no hay paz sin justicia. Llamado del comandante Hugo Chávez. Hay que imponer la autoridad. Y yo llamo a los demás poderes del Estado, Fiscalía General de la República, porque ese es un problema que no es mío nada más. Ah, pero luego viene la Fiscalía General de la República, que tiene que acusar a los responsables de trancar calles, de agredir a la ciudadanía, de agredir a los cuerpos policiales y militares. Ese es un delito. El que agreda a un soldado, a un guardia, a un policía, está cometiendo un delito. El que agreda a otro ciudadano está cometiendo un delito. El que tranque una autopista, una avenida, está cometiendo un delito. El que le prenda candela a un cerro, a unos árboles, está cometiendo un delito y hay que llevarlo preso. Más nada. Más nada, compadre. Aquí no podemos estar con guabineos y con temblequeras. O se gobierna o no se gobierna. Nosotros no podemos estar con complejos aquí. Hay que hacer cumplir la ley. Que hacer cumplir la ley. Esta burguesía no nos va a incendiar el país. Están equivocados. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos conciencia, somos cultura. Desde Caracas, la capital de la República Bolivariana de Venezuela. Transmite Alba Ciudad 96.3 FM. Emisora de cultura, emisora de revolución. La ventana. Atrévete a mirar más allá. ¡Vamos! dicha cámara. Esta es la fiesta de los que no se rinden. Una revuelta que nadie va a parar. Esta es la fiesta de los que no se rinden. Una revuelta que está por comenzar. Ahí no se rinde nadie. Nadie se rinde. Ahí no se rinde nadie. Nadie se rinde. Ahí no se rinde nadie. Nadie se rinde. Ahí no se rinde nadie. Pues vamos, no se rinde. Minutos, regresamos a la ventana y escuchamos el pacto. Aquí no se rinde nadie, y aquí viene la información para el que no se rinde. Es un excelente artículo que escribió la abogada Olga Álvarez, ¿no? Y se titula: ¿La convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente viola los derechos humanos? No. Explico las razones. Esto es lo que dice Olga Álvarez. Los argumentos en contra refieren que excluir un referéndum consultivo para validar la convocatoria y las bases comiciales viola los derechos humanos al no consultarse al soberano. Esa es la postura de Gabriela Ramírez, ¿no? Debe explicarse que no es excluido una consulta previa de bases comiciales porque no existe esa posibilidad constitucional ni para constituyente, ni para enmienda, ni reforma constitucional. El constituyente del 99, soberano en esencia, valoró esa posibilidad y decidió eliminar la consulta para no poner obstáculos a la convocatoria generada. Inclusive, si la sala constitucional quisiera interpretar a favor de una consulta, tendría que usar el método historicista e ir a las actas de debate del 99 de la Asamblea Nacional Constituyente. Allí se encontraría con el espíritu del constituyente que decidió eliminar ese obstáculo. El constituyente, además de reconocer que el pueblo es depositario del poder constituyente originario, otorgó legitimidad a 4 sujetos para convocar, y entre ellos 3 que gozan además de legitimidad por ser cargos de elección popular, y les puso la condición de activar sus respectivas mayorías. Primero, el presidente del Consejo de Ministros; 2, Asamblea Nacional, las 2/3 partes; 3, consejos municipales en Cabildo, las 2/3 partes. Estos sujetos tienen doble legitimidad, la constitucional y la electoral. Su poder emana de la soberanía popular porque fueron electos por mayorías. El pueblo, a su vez, puede convocar directamente recogiendo el 15% de voluntades del registro electoral. De acuerdo al argumento en contra, el pueblo tendría que conseguir luego además un 10% de electores del registro electoral para consultarse a sí mismo si quiere o no ir a una constituyente. El derecho a la participación o consulta al soberano se garantiza en esta base de convocatorias a la Asamblea Nacional Constituyente. 1, con la posibilidad de activar asambleas de ciudadanos constituyentes como se está haciendo en todo el país; 2, la postulación desde la participación territorial; 3, la postulación de ciudadanos que emergen de nuevas fuerzas sociales en una constituyente; 4, elecciones de constituyentes en 2 niveles; 5, elaboración de propuestas a la Asamblea Nacional Constituyente por el Pueblo. Esta primera fase goza de suficientes elementos legitimadores democráticos. En el debate constituyente podrá discutirse este punto. Debe aclararse que esta convocatoria se hace principalmente para garantizar la paz y conjurar a los sectores que han hecho de la violencia su instrumento para asaltar el poder político. La constituyente es un espacio político de diálogo profundo y amplio desde las bases. El objetivo es precisamente proteger los derechos humanos de todos en esta hermosa patria constituyente de paz. y este artículo es de la abogada Olga Álvarez. Abrimos la participación en la ventana, recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y también se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales, el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3 y la cuenta de Twitter arroba La Ventana Abierta. Y bueno, y aquí hay una noticia que debe poner bravos, ¿no? Es un gancho al hígado a los dirigentes de la oposición extremista de la Mesa de la Unidad Democrática. Resulta que Goldman Sachs defiende la compra de bonos de PDVSA. Venezuela va a mejorar. El grupo Goldman Sachs Incorporated compró aproximadamente 2.800 millones de dólares en bonos de petróleo de Venezuela, PDVSA, que habían estado en poder del Banco Central de Venezuela. En ese sentido, el presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, criticó esta acción y envió una misiva al director ejecutivo de Goldman Sachs, Lloyd Bankman, en la que aseguró estar indignado ante la compra de los bonos, asegurando que Venezuela adquiría una nueva deuda. Igualmente, Borges envió cartas a importantes bancos globales para exigirles que no hiciera ninguna operación en Venezuela. Ahí está, fomentando el bloqueo financiero. Tengo la intención de recomendar a cualquier futuro gobierno democrático en Venezuela a no reconocer ni pagar estos bonos. Por su parte, o sea, dijo, nada, cuando lleguemos al poder no reconoceremos los bonos de PDVSA. ¿Cómo atacan la economía del país? ¿Con qué descaro? Bueno, por su parte, Goldman Sachs defendió su decisión de comprar 2.800 millones de dólares en bonos de petróleo de Venezuela, Sociedad Anónima PDVSA, tras haber recibido dichas críticas. Hemos invertido en bonos de petróleo de Venezuela porque, como muchos otros en este sector, creemos que la situación en ese país tiene que mejorar con el tiempo, afirmó hoy el banco en un comunicado remitido a la agencia española de noticias EFE. Reconocemos que la situación es compleja y cambiante y que Venezuela está en crisis y coincidimos en que la vida tiene que mejorar y en parte hicimos esta inversión porque creemos que así será, reconoció el banco en un comunicado. De igual forma, la empresa explica que al igual que muchas otras compañías que se mueven en el sector de las inversiones, esperan que la situación en Venezuela mejore con el tiempo. Esta transacción confirma que en el mercado internacional, las empresas públicas venezolanas como PDVSA son percibidas como entes financieros sólidos pese a la situación económica y, bueno, y la crisis política que enfrenta actualmente el país. No obstante, decenas de personas, de patria, señores, protestaron frente a la sede central de Goldman Sachs en Nueva York, convocado por la plataforma SOS Venezuela New York, que considera la transacción del banco como inmoral y una forma de apoyo al presidente Nicolás Maduro. Hermanos, negocio es negocio. ¿Tenemos llamada, Manuel? Ok. Bueno, la reciente venta de bonos de la petrolera PDVSA supone una derrota para quienes se empeñan en desacreditar en el escenario internacional la estabilidad financiera del Estado venezolano. Bueno, bueno, bueno. Qué maravilla. Regresamos entonces a las informaciones nacionales y dice el presidente Nicolás Maduro que los ataques vulgares contra Venezuela causan nueva ola de solidaridad desde todo el mundo. El presidente de la República, Nicolás Maduro, enfatizó este martes que se está levantando una nueva ola de solidaridad por parte de los pueblos del mundo hacia Venezuela, tras las constantes agresiones desde medios de comunicación y gobiernos de países interesados en intervenir Venezuela y socavar la revolución bolivariana. Los pueblos del mundo están muy atentos a lo que pasa en Venezuela porque ha sido tan vulgar la campaña contra el país tan montada que ha generado el efecto contrario. Va levantándose una ola nueva de solidaridad, de comprensión, de compañía y de amor de los pueblos del mundo con el proceso revolucionario venezolano, porque saben que nosotros llevamos la bandera en alto de la independencia de un continente y saben que nosotros somos el punto focal de la agresión imperialista hoy por hoy en toda América Latina y el Caribe, expresó el jefe de Estado en declaraciones transmitidas por Venezolana de Televisión. Esto fue durante el programa Dossier. Desde el Palacio de Miraflores en Caracas, donde se llevó a cabo una reunión con miembros del Comando Constituyente Zamora 200, juramentado este lunes, el mandatario nacional sostuvo un contacto con el programa Dossier de Walter Martínez, desde donde reafirmó su repudio a la campaña mediática generada por corporaciones extranjeras apoyada por sectores de la oposición, que tienen como fin mostrar un escenario desvirtuado de la realidad en el país. El imperialismo no lo tiene fácil con nosotros, somos de acero y eso no lo pueden decir los tambaleantes, corruptos y débiles gobiernos de la derecha que nos agreden. Bueno, para la muestra un botón, Susana Malcorra tuvo, la canciller argentina, tuvo que renunciar por corrupción. Y ni hablar del embrollo que tiene montado en Brasil el dictador Michel Temer. Uno por uno irán pasando al basurero de la historia. Cancilleres y presidentes los veremos cayendo uno por uno, dijo posiblemente en referencia a Susana Malcorra, canciller argentina, que acaba de renunciar a su cargo y quien se hizo conocida por su conducta injerencista contra Venezuela. Bueno, el presidente Nicolás Maduro también reiteró su llamado al Poder Popular para participar en el proceso constituyente convocado por el Ejecutivo Nacional el pasado 1 de mayo con el fin de consolidar la paz y la estabilidad de la República frente a las acciones violentas perpetradas por escuadras sediciosas financiadas por un grupo de la oposición en los últimos meses, que ha dejado un saldo de más de 55 fallecidos, más de 1.000 heridos y daños a la propiedad pública y privada. Son las 10:51, vamos a hacer una pausa con J. Calmao. Pueblo, levanta la cara. Siempre me pregunto, ellos quiénes son, los que simplemente odian sin tener razón. Porque soy del pueblo, porque pueblo soy, porque yo sí tengo bien clarito a dónde voy. ¿Y quiénes son ellos, los que hoy me señalan con indiferencia o como se les da la gana? No somos distintos, pero nos separa ese despotismo que gobierna sus miradas. Creo que hace falta corazón para amar la patria, para honrar nuestra nación. Creo que hace falta corazón para hacer la tregua por la paz y por amor. Pueblo, pueblo, levanta la cara, que a la noche oscura le llega su madrugada, porque tu bandera nunca más será volteada por los indolentes que hoy la tienen pisoteada. Pueblo, levanta la cara, que a la noche oscura le llega su madrugada, porque no habrá lluvia ni tormenta huracanada pa' apagar el sol cuando nos llegue la mañana. La libertad, la que a nuestro pueblo le dio la capacidad de ser soberano para decidir por qué, dónde, cuándo y cómo es que quiere vivir. Creo que hace falta entendimiento para erradicar el odio que estamos viviendo. Creo que hace falta sentimiento para comprender que juntos seríamos perfectos. Pueblo, pueblo, levanta la cara, que a la noche oscura le llega su madrugada, porque tu bandera nunca más será volteada por los indolentes que hoy la tienen pisoteada. Pueblo, pueblo, levanta la cara. Ya yo no soy yo. Yo me siento encarnado en ustedes. Pueblo, pueblo, levanta la cara, que a la noche oscura le llega su madrugada, porque tu bandera nunca más será volteada por los indolentes que hoy la tienen pisoteada. Pueblo, pueblo, levanta la cara, que a la noche oscura le llega su madrugada, porque no habrá lluvia ni tormenta huracanada pa' apagar el sol cuando nos llegue la mañana. Tú también eres Chávez, trabajador, trabajadora, abuela, abuelo. Tú también eres Chávez, niña venezolana, niño venezolano. Tumba, catumba, catumba, catucu, tucu, tumba, catumba, catumba. Ay, si tú me permites, ahí te acompañaré. Acompáñame, acompáñame. La ventana, atrévete a mirar más allá. Acompáñame, acompáñame. Las 10 y 56 minutos. Caracas, ciudad de corazones rojos, late al son de Alba Ciudad. Alba Ciudad 96.3 FM tiene muchas cosas buenas. Una de las mejores es su página web. En ella se pueden conseguir los documentos más importantes, los videos más polémicos, los audios más controversiales y de gran impacto en la actualidad. Ya lo sabes, todo esto lo consigues en www.albaciudad.org. Somos Alba Ciudad 96.3 FM. Somos cultura. El presidente de la República, Nicolás Maduro, convoca a todos los sectores a realizar asambleas de postulación de candidaturas para la Asamblea Nacional Constituyente. Reunido con los grupos sociales feministas y mujeres venezolanas organizadas durante la inauguración de la Expo Venezuela Mujer Productiva, que se realizó en los espacios del Complejo Cultural Teatro Teresa Carreño de Caracas, el jefe de Estado pidió a los venezolanos y venezolanas que aman la patria, y si así lo deseen, a postular su nombre para integrar esta instancia constitucional que enfrentará la violencia y el odio de la derecha. Por ello, exhortó a que este fin de semana, del sábado 27 y domingo 28 de mayo, se activen en asambleas populares en todo el país para establecer a los aspirantes a constituyentes y agilizar la lista de postulados y postuladas a las candidaturas. La presidenta del Consejo Nacional Electoral, doctora Tibisay Lucena, informó que el cronograma de convocatoria para las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente ya está avanzado. Todos aquellos que vayan a ser postulados o postuladas como candidatos y candidatas a la Asamblea Nacional Constituyente tendrán que llenar los formatos legales aportados por el Consejo Nacional Electoral a través de la página web. Igualmente, el CNE va a disponer de las juntas electorales para aquellos que quieran ir a consignar sus documentos. Yo les pido, yo quiero que este sábado y domingo, lo hablé con el compañero Diosdado Cabello, sábado y domingo, las mujeres, los obreros, los trabajadores, los campesinos, los empresarios, las personas con alguna discapacidad, la juventud, los estudiantes, todos los sectores sociales, los consejos comunales, las comunas, los comités locales de abastecimiento y producción, los CLAP, las VCH, los CLP, todas las fuerzas sociales y políticas del pueblo venezolano, sábado y domingo, hagan sus asambleas de postulación de candidatos y candidatas a la Asamblea Nacional Constituyente. Alba Ciudad, 96.3 FM presenta. ¿Qué jerga es esta? Hoy, en ¿Qué jerga es esta?,

11, 5 minutos de la mañana, regresamos a la ventana y escuchamos a los cubanos de Moneda Dura y el tema Mala Leche. Es verdad, cuántas veces uno sale. Oye, ya bastante tenemos con las cosas que uno tiene que afrontar cuando sale a la calle, que no sabes si te vas a encontrar una tranca, si la camionetica se va a desviar, que hay gente que no durmió bien porque hubo guaguancó en la zona donde vive, no sé, entonces uno sabe hasta qué hora. Oye, bastante, bastante, ¿no? El ir al supermercado, el tener que, ya antes uno compraba en un supermercado, ahora tienes que hacer turismo por diferentes mercaditos y diferentes locales para hacer un mercado. Los precios que suben, ya bastante tiene uno que enfrentar, y uno sale con el mejor de los ánimos y se encuentra con esa gente, pero con esa cara de cañón. Y dice, pero Dios mío, ¿cuál es el problema? Vale, vamos a relajarnos. Vamos a relajarnos un poquito, que tenemos muchísimas cosas también que celebrar. Y una de ellas definitivamente es la vida. Tenemos llamada, Emanuel. Oye, vale, pero estaba sonando el teléfono y ninguna llamada para acá. ¡Qué barbaridad, señores ventaneros! ¿Qué es lo que está pasando? ¡Ah, caramba! Ahora entiendo. Bueno, mire, señores, les informo. Nos estamos escuchando por internet. Nos estamos escuchando por internet porque, bueno, hemos salido del aire en señal abierta. Así que, bueno, lamentamos las molestias. Así que, amigos de internet, les diría que se pueden comunicar también, ¿vale? Llámenos por teléfono, por el 562-7949, 562-7949, 562-3953, el 562-3953. Si nos está escuchando por internet, pues nos puede llamar a este número. Las redes sociales, bueno, el internet también está lento aquí y me cuesta trabajo pues actualizar las redes sociales, ¿no? Bueno, seguimos conversando, viendo cosas que están ocurriendo, y fíjense ustedes que hubo numerosos detenidos en Altamira y Bellomonte en un operativo nocturno del Comando Antiterrorista. La noche de este lunes 29 y la madrugada del martes 30 de mayo, funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana y las Fuerzas de Acciones Especiales de dicho Cuerpo de Seguridad, FAES, emprendieron un operativo en Altamira, en el municipio Chacaba del Estado Miranda, y en Bellomonte, municipio Baruta del Estado Miranda, ambas ubicadas en el este de Caracas, deteniéndose a 35 personas e incautándose grandes cantidades de bombas Molotov y armas de fabricación casera que serían usadas por los vándalos en las manifestaciones. Según Román Camacho, periodista de sucesos de La Patilla, el comando a cargo del general Gustavo González López, director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, SEBIN, detuvo cerca de 35 personas tras revisarlas en busca de material destinado a ser usado en manifestaciones violentas y hechos vandálicos. En las imágenes mostradas por la comunicadora popular e internacionalista Orleni 07 en la red social Twitter, se observan materiales como botellas de licor y combustible para preparar bombas Molotov junto a las personas capturadas en la Plaza Altamira. El operativo policial también se extendió hacia Bellomonte. Mira que en Bellomonte le están pasando mal, ¿vale? Y logró desmontar las barricadas que habían dispuesto las bandas criminales en dicha zona. Asimismo, como se visualiza en las fotografías, estos sujetos habían colocado guayas mortales a lo largo de las concurridas arterias viales de la jurisdicción a cargo del alcalde Gerardo Blight, del partido de derecha Primero Justicia. Así que, señor motorizado, si va para Bellomonte, tenga cuidado. No vaya en moto para Bellomonte, de verdad. Ya que han puesto las guillotinas en Bellomonte, ¿no? Bueno, esto sí, se siguen, ¿no?, desmantelando estas bandas. Recordemos, hoy ya se pueden inscribir aquellas personas que se quieren postular a la Asamblea Nacional Constituyente. Lo pueden hacer vía internet. De acuerdo con la página web Contrapunto, la gente que está, eso, bueno, eso quiere decir que hay gente que se quiere postular y le está echando pichón, ¿no? Que no se puede acceder a este sitio es la respuesta del CNE, dicen ellos, para aspirantes a la constituyente. Bueno, definitivamente, de ahí hay congestión, ¿no? Hay una congestión para inscribirse. Eso quiere decir que hay gente que cree en esta Asamblea Nacional Constituyente y quiere colaborar con el proceso, ¿no? Bueno, fíjense ustedes, más informaciones. Estoy aquí abriendo la página de Alba Ciudad, que espero que no se quede en blanco. No se quedó en blanco, gracias a Dios. 203 efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana han resultado heridos por hechos de violencia de la oposición. Un total de 213 hombres y mujeres pertenecientes a la Guardia Nacional Bolivariana han resultado heridos durante las jornadas de violencia que convocó la Mesa de la Unidad Democrática hace más de 60 días en varios estados del país, con la intención de derrocar el gobierno constitucional del presidente Nicolás Maduro. De los funcionarios heridos, 28 presentan lesiones ocasionadas por proyectiles disparados por armas de fuego durante las protestas violentas o cuando se disponen a levantar barricadas de los terroristas. Es decir, que el cuento de que hay no, que sobra pobres personas que están desarmadas, que lo único que te tienen son palos y piedras, no señores, tienen pistolitas también, ¿no? Bueno, en una entrevista a varios jóvenes que se incorporaron a la Guardia Nacional Bolivariana para servir al país, señalaron que ellos también son jóvenes, hijos, hijas, padres y madres de familia, que han sido deshumanizados por la derecha y sus laboratorios de guerra sucia. Enfatizaron que ellas y ellos también padecen la violencia extrema cuando cumplen con su deber resguardar y restablecer el orden público. Durante la reunión efectuada en el Teatro de la Academia de la Guardia Nacional Bolivariana, ubicada en Fuerte Tiuna, Caracas, donde participó el ministro del Poder Popular para la Defensa, general en jefe Vladimir Padrino López, la canciller de la República, Delcy Rodríguez, el comandante general de la Guardia Nacional Bolivariana, mayor general Antonio Benavides Torres, y el abogado constituyentista Germán Escarrá, varias de las víctimas dieron a conocer sus testimonios. Secuestros, golpes, intentos de encenderlos en fuego y hasta disparos son las agresiones más frecuentes que han recibido las mujeres y hombres de ese componente de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Un francotirador asesinó al sargento segundo Neomar San Clemente Barrios el 19 de abril. El ministro Padrino López expresó su agradecimiento y el de toda la familia militar a los hombres y mujeres de la Guardia Nacional Bolivariana que están cumpliendo con su deber. La Guardia Nacional Bolivariana es un componente entrenado, adiestrado y equipado para cooperar en el mantenimiento del orden interno. Quiero felicitar a la Guardia Nacional Bolivariana por su actuación firme y virtuosa en este pueblo. El ministro recordó que la Guardia Nacional Bolivariana se encuentra en la calle para resguardar el orden interno de Venezuela y lo hace apegado a los principios humanistas. Por su parte, la canciller Delcy Rodríguez recalcó que hay una campaña mediática para desprestigiar las actuaciones de la Guardia Nacional Bolivariana en el cumplimiento de su deber, pero es imposible invisibilizar la labor de la Guardia Nacional Bolivariana en la función de garantizar la paz. Por esa razón advirtió que en el país hay un Estado de Derecho y los responsables de la violencia deberán rendir cuentas ante la justicia. A esa minoría terrorista le decimos que no habrá lugar a la impunidad sobre estos hechos violentos. Bueno, de los testimonios tenemos el del sargento segundo Charly José Cuevas, de 23 años, destacado en el estado Lara. Presenta fractura de pómulo y en su brazo derecho, producto de los golpes propinados por los manifestantes de la MUD en esa entidad. Ellos me secuestraron y me comenzaron a golpear. Me intentaron quemar con una molotov, pero no pudieron porque el yesquero no les prendió y por eso me dieron más y más golpes. Me dijeron que me iban a matar y a colgar y que yo iba a pagar por todo lo que les habían hecho. Yo estaba allí cumpliendo con mi trabajo, que es restablecer el orden. Por su parte, la sargento segundo Mildred del Valle Osuna Rivero, de 19 años de edad, presentó traumatismo craneal luego de un ataque por este grupo de personas en el estado Barinas. Queremos paz, mis amigos, mis hermanos venezolanos. A mí me atacó un grupo de muchachos que no les importó que fuera mujer. Me dieron golpes, patadas cuando yo estaba en el suelo y si no hubiese sido por mis compañeros de la guardia, yo no estaría aquí hoy. Hay que pedirle a Dios en los momentos difíciles y velar por nuestros compañeros, porque en la Guardia Nacional somos muy unidos, pero queremos paz. El sargento segundo, Argenis Castillo, recordó que los derechos humanos no solo son para los manifestantes, sino para los hombres y mujeres que usan el uniforme de la Guardia Nacional Bolivariana para restablecer el orden público. Fue golpeado con un objeto contundente que le lanzaron los manifestantes, lo que le provocó quemaduras en sus manos y parte del rostro. Nosotros somos seres humanos iguales como los manifestantes. Nosotros también tenemos familia que nos espera en nuestras casas. Los derechos humanos de nosotros, de los guardias nacionales bolivarianos, también valen. No como ellos lo han querido hacer ver, que solo son los derechos humanos de ellos, son los que valen. Cuando la Guardia Nacional Bolivariana sale a la calle, no sale a reprimir, sale a restablecer el orden público. Nosotros estamos entrenados en las técnicas para restablecer el orden. Bueno, estos son varios de los testimonios de los guardias nacionales bolivarianos que han sido agredidos en estas protestas violentas, en estas protestas fascistas que encabeza un sector de la oposición venezolana, controlado por los partidos Primero Justicia, ¿verdad? Los partidos Primero Justicia y Voluntad Popular. Bueno, y mientras ellos se empeñan en la violencia y en destruir, tenemos a un país que está trabajando en función de la Asamblea Nacional Constituyente, que es garantía de paz. Los comités de salud de Caracas están activos en la constituyente. Con el apoyo de la Alcaldía de Caracas, hoy arrancan las asambleas en los territorios para recoger propuestas y llevarlas al debate popular. Los 720 comités de salud organizados en la ciudad a través de las 47 áreas de salud integral comunitarias se comprometieron ayer a impulsar y brindar un apoyo irrestricto a la propuesta de la Asamblea Nacional Constituyente promovida por el presidente de la República, Nicolás Maduro. Norma Soto, directora de salud de la Alcaldía de Caracas, encabezó el encuentro realizado en el Teatro Catia en la Parroquia Sucre y expresó que como parte de los acuerdos desde hoy se realizarán las asambleas en los territorios ASIC para promover los comités constituyentes por la salud y consolidar las vocerías que recogerán propuestas para el debate popular. La cita fue propicia para poner en el centro de la discusión la oportunidad que brinda la revolución para constitucionalizar las misiones y grandes misiones sociales. Hoy se realizó este encuentro donde se expresó el pueblo organizado para mejorar nuestro sistema de salud. Allí afloraron algunos temas que irán a la discusión, como la realidad de los HCM, Seguro de Hospitalización, Cirugía y Maternidad, para que la salud sea finalmente gratuita. También queremos trabajar en la ley del poder popular, en el suministro y producción de medicamentos y en el fortalecimiento de la atención primaria en salud, indicó la directora. Soto destacó que una vez que se logre llevar a la Carta Magna la misión Barrio Adentro, se le va a dar el carácter jurídico a la organización popular de los comités de salud, pero además es la transformación del Ministerio de Salud, es la nueva institucionalidad que debiera garantizar los aspectos administrativos relacionados con la salud y la vida. Agregó que entre otras propuestas se podría llevar que el Ministerio de la Salud lleve como parte de su nombre la frase Barrio Adentro. Bueno, estas son algunas de las propuestas que tienen los comités de salud que están activos en Caracas para la constituyente. Así que vamos caminándonos, vamos trabajando. Vamos caminando, vamos trabajando. Bueno, señores, son las 11 y 18 minutos. Oye, qué dolor que no tenemos participación en la ventana. Bueno, que debemos saber, ¿no? Porque el lunes se juramentó el comando constituyente Zamora 200. ¿Qué es lo que debemos saber sobre dicho comando? Bueno, este lunes fue instalado el comando constituyente Zamora 200, cuya finalidad es organizar, integrar, movilizar y garantizar en escala nacional, estatal y municipal todos los procesos logísticos de campaña de cara a los comicios de la Asamblea Nacional Constituyente a celebrarse a finales de julio del presente año. Dicho comando contará con tres instancias de organización: Comisión Presidencial de Consulta Popular, dirigida por el ministro del Poder Popular para la Educación, Elías Agua, y el secretario ejecutivo, Adán Chávez. Esta comisión tiene la responsabilidad de desarrollar el proceso informativo sobre la Asamblea Nacional Constituyente y de establecer un diálogo con todos los sectores del país convocados a participar. Hay una comisión política conformada por todos los partidos del Gran Polo Patriótico y se encargará de consolidar la unión de las fuerzas revolucionarias para impulsar y garantizar la participación de todos los sectores en la constituyente. Está el Comando Especial de Seguridad Antiterrorista, que tendrá como objetivo garantizar la paz frente a sectores que pretenden imponer la violencia como herramienta política. La instancia será dirigida por el mayor general Gustavo González López, director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, SEBIN. De esas comisiones se despliegan cinco frentes de trabajo. Uno, Gobierno de Calle Constituyente, profundizará la conexión con las organizaciones gubernamentales para tener contacto directo con el pueblo venezolano. Será coordinada por el vicepresidente de la República, Tarek El Aissami, y la ministra para el despacho de la presidencia, Carmen Meléndez. Segundo, Organización de la estructura y maquinaria política electoral, organizará todos los comités constituyentes del pueblo en el ámbito territorial con el objetivo de establecer un nuevo modelo político-social electoral que garantice la victoria de la Asamblea Nacional Constituyente. Al frente estará el vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, y la ministra para la Agricultura Urbana, Erika Farías. Este frente de trabajo cuenta con el Subcomité Constituyente del Pueblo. Estrategia y Propaganda se encargará de los puntos de difusión y organización logística en todo el territorio nacional. La diputada Tania Díaz por el Bloque de la Patria y el alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez, serán los encargados. Está también la movilización permanente, activará las convocatorias de movilización popular en todos los estados del país. Estará presidido por el dirigente socialista Darío Vivas y la viceministra para la Suprema Felicidad, Gladys Requena. Y quinto, los movimientos sociales, que se encargarán de conformar los diferentes constituyentes por cada uno de los sectores a través del trabajo mancomunado en el Congreso de la Patria. El jefe del Bloque de la Patria será Héctor Rodríguez y la ministra para la Mujer y la Igualdad de Género, Blanca Ecaut, serán los responsables. Bueno, son las 11:21 minutos y bueno, seguimos fuera del aire. Estamos transmitiendo por internet. Una parte importante del programa es la participación del público. Pero bueno, pero en vista de que así está la situación, estoy yo aquí, lee, pues vamos a hacer una cosa, vamos a despedir el programa en este momento y nos estaremos escuchando, Dios mediante, Señal Abierta, el día de mañana. De verdad que fue un placer haber compartido con ustedes y aunque todavía no son las 12, pues desde una les deseamos a todas y todos que tengan un excelente apetito y una feliz tarde. Y nos vamos con un té, los estuvimos acompañando en los controles, Emanuel Hitler y cerrando la ventana Enza García. Y nos dijo, bueno, ya lo saben, saquen, si están aquí en Venezuela, si están aquí en Caracas, vayan sacando su paraguas porque se pronostica lluvia. Nos vamos con este tema latinoamericano, Elsa Soares de Brasil, con el tema Chove Chuva. Hasta mañana, se les quiere mucho. Chao. Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @La Ventana Abierta.